Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades, feliz cumple, 6 años, una radio, muchas voces, acá desde Capilla del Monte y en los estudios en el aire, Daniel y Diego. Les damos un gran abrazo a todos los que forman esta radio y estamos encantados de estar en esta radio, en una radio, muchas voces, y ojalá por muchísimos años más. Bueno, hoy es jueves 21 de septiembre del 2026, pero nuestro programa 686 en nuestra octava temporada y estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para todo Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Estamos todos los martes y jueves en directo de 19 a 21 horas y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenos días, San Esteban, a las 9 de la mañana. Buenas tardes, noches. Qué calor que hace, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Feliz primavera. Bueno, esperemos la lluvia que venga porque sabemos que en estas temporadas o en esta época del año comienzan las lluvias. Más tarde, más temprano, pero comienzan las lluvias, así que más que la primavera esperamos la lluvia para que todas las flores que hemos plantado, todas las plantas que hemos puesto florezcan y llenen todos los jardines. Por otro lado, nuestra música de fondo es de Bebu Silvetti, Lluvia de Primavera. Lluvia, Daniel, S-H-U, lluvia. Bueno, y aparte, feliz día del estudiante. Antes se festejaba también. Y ahora no, no sé qué pasa. Y no habrá muchos estudiantes. Lejos de esa época del estudiante. Bueno, pero hay estudiantes todavía, sí, o me equivoco. Bueno, vamos con nuestras primeras dos canciones, Otros Pájaros, Silvina Garré, Los Dinosaurios, Charly García, y volvemos. Abierta, no sabe mentir, tampoco dice la verdad y sufre ataques de cosquillas al atardecer. sé que no alcanzan las palabras cuando el vuelo de los sueños pierde altura. Le gusta bailar, se esconde cuando dan las 10 y manda cartas a cualquiera en algún lugar. Es así, ya no quiere cambiar. Tanta arena bebiendo del mar, por el cielo andarán otros pájaros, este se queda acá. Es así, enemigo del sol, luz de luna bañando sus pies. Por el cielo andarán otros pájaros, este se queda acá. Nadie vuelve al punto de partida cuando brillan horizontes generosos, un juego de amor para toda la eternidad. Parece tonto darse vuelta y no poder mirar. Es así, ya no quiero cambiar. Tanta arena bebiendo del mar, por el cielo andarán otros pájaros, este se queda acá. Es así, nadie está como ayer. Se oscurece el puñado del sur, por el cielo andarán otros pájaros, este se queda acá. Por el cielo andarán otros pájaros, este se queda acá. Thank you. calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística. Acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Y la está negociando con el cuchillo entre los dientes. Tenemos problemas, es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener científicos, hospitales, tener clases donde casi nadie llega. Y los corazones abiertos para todos los que aterrizan acá. Tenemos empresas, emprendedores, tenemos el país más talentoso del mundo. Y alguien que los va a ayudar a exportar, a sacarles el pie de la cabeza. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos caballos y también tenemos unicornios. Pero si hay algo con lo que tenemos que aflojar, es con esta historia de que no pueden cobrar acá. Tenemos vacunas, satélites en órbita, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Es verdad, también tenemos chorros y narcos, pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue a buscar. Porque no solo tenemos con quién, tenemos con qué. Tenemos litio, gas y petróleo, pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos. Y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra, porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Tenemos a Juan a punto de recibirse. Tenemos a Silvia por jubilarse. a Romina que va por el Nobel. Tenemos a Miguel que va por Camino de Cintura. Tenemos a todos adentro. Y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinos. Millones de argentinas y argentinos que ahora pueden decir: ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Queridas y amigas y amigos del Ateneo Raúl Alfonsín, no saben cuánto les agradezco la invitación que me hicieran para estar presente, aunque sea a través de este medio, en este encuentro de la militancia. Permítanme saludar especialmente a dos personas a las que quiero mucho. Una de ellas es un señor a quien mi padre quería mucho, a quien mi padre valoraba mucho, un hombre muy valiente en política, ya saben a quién me refiero, Leopoldo, un abrazo muy grande. El otro es Leandro. Leandro, muchísimas gracias por tu militancia de fierro, por tu consecuencia. Un abrazo grande también para vos. Para ser muy breve, digo dos o tres cosas a los hombres que de origen radical están presentes aquí en este encuentro. Todos sabemos que lo que Juntos para el Cambio representa ideológica o socialmente nada tiene que ver con la razón de ser de la Unión Cívica Radical. Más bien representa lo contrario. Por eso digo siempre que solo nominalmente está el partido en Juntos por el Cambio. No están sus ideas, aunque lo nieguen, es así, lamentablemente. Por eso cualquier radical que quiera seguir defendiendo las ideas del partido, la esencia del partido, que son sus ideas, cualquier radical que quiera seguir defendiendo a los sectores populares, que para eso nacimos, para defender a los sectores populares, se tiene que sentir mucho más cerca en esta ocasión. En el orden nacional de la candidatura de Sergio Massa, en el orden provincial de la candidatura de Axel Kicillof, en La Plata de la candidatura de Julio Alac y en Buenos Aires, en la capital federal, de la candidatura de Leandro Santoro. No solamente cualquier radical que piense como radical tiene que ir a votar a estos candidatos, sino que tiene que trabajar para impedir que se pongan ideas que, lejos de resolver los problemas de los argentinos y más allá de las intenciones que tengan, los van a complicar. Un abrazo muy grande para todos y, bueno, no demasiado tiempo pasará para que podamos encontrarnos físicamente. Chao. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, estamos acá con unos amigos que hace rato no venían, pero bueno, han venido hoy y por suerte, y vamos a hablar de las aves y los pájaros y vamos a entrar otra vez en sintonía porque han pasado mucho tiempo, ¿no? Marta y Raúl. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Marta y Raúl pertenecen a un grupo que se llama COA. Club de Observadores de Aves, Ataja Caminos. ¿Cómo anda ese club? Con tanto tiempo que no nos vemos, a ver, contame un poco cómo están las actividades. Bueno, las actividades estaban un poco en stand-by. En realidad, los integrantes del club, muchos por su cuenta salen a observar aves a distintos lugares, reservas, diques, y bueno, y tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos info, distinta información, y bueno, ahí nos vamos poniendo al día. Pero face to face, como quien dice, no nos estamos viendo mucho. Hoy, que es el día de la primavera, feliz día de la primavera. Feliz día. Del estudiante, del fotógrafo, y felicidades para todo el mundo. Y hoy cumple esta radio 6 años, así que también estamos de cumpleaños. Bueno, somos privilegiados entonces de estar aquí en el aniversario. Muchas felicidades. Hoy iniciamos una actividad fue un poco así sorpresiva, ¿no? En la escuelita de Charbonnier, en la escuela primaria Paula Albarracín de Charbonnier, con los alumnos en el festejo, en su tiempo de festejo del Día de la Primavera, nos convocaron unas mamás que ya habían compartido con nosotros algunas actividades, talleres, ahí en Santa Isabel, en el río, en el verano, como un tiempo de recreación. Y bueno, volvimos un poco al ruedo. Porque, bueno, es como todo. La pandemia nos dejó medios knockout sí, a todos. Sí, es como que todos estamos en tiempos raros, que todos tenemos nuestras cosas y se nos hace cuesta arriba a veces juntarse, reunirse. Tenemos pendientes también con otra asociación ambiental que también nos propuso hacer algunas actividades. Que todavía no voy a nombrar porque, bueno, tenemos que concretar, ¿no? Empieza con D. Justamente. Así, ya sé. Sí, yo. Ha sido a este programa. Muy bien. Sí, sí, con las amigas y amigos también de también somos de socios una. De claro, una. Claro. Tengo pendiente de concretar algunas actividades. Y nosotros como COA, ¿no? A partir del marco de las propuestas de aves argentinas, en el mes de octubre tenemos dos propuestas. Una es el 7 y 8 de octubre, que es el Más Vale Volando. Ahora nomás, dentro de poquito. Dentro de poquito. Ellos la propusieron un sábado y domingo, pero como nuestra intención es plantearla a, digamos, a comunidades educativas, que creemos que a través de los niños podemos incentivar el cuidado de la naturaleza, el cuidado de las aves, ¿no? Sobre todo. Que los niños en su casa hablen del tema y desestimen o desalienten en la familia si hay alguno que anda con la gomera o quien captura aves para luego vender, que de hecho está prohibidísimo. Hace poquito, por acá muy cerca, hubo una intervención de policía ambiental en la que decomisaron, bueno, encontraron varias aves, no recuerdo ahora si eran 20 o 30. ¿Acá en Capilla del Monte? No, en Charbonnier. Porque acá en Capilla del Monte, una vez me llama una señora, una vecina, y me dice, en la calle tal, en no sé cuándo, hay una persona que tiene no sé cuántas aves, enjauladas. Sí, sí, sí. Y la gente todavía no se anima a hacer una denuncia. Y es son una anónimas. Cosa, por eso, son es anónimas. Tan fácil. Vamos a explicar cómo se hace la denuncia, porque tampoco. Yo te digo, la gente no me parece que en ese sentido no es muy responsable porque está en su casa, oye gritos, que alguien está pegando al otro, o a un chico, lo que fuere, que tampoco se mete. Y deberían meterse porque estamos en una comunidad, somos una sociedad, todos somos uno, bueno, nos puede pasar a nosotros también. Por supuesto. Tenemos que ayudar al que está al lado. Entonces, para hacer una denuncia por aves que está prohibido, imagínense lo cruel que es tener un pajarito adentro de una jaula, ¿no? Es como si nosotros viviéramos en una jaula y eso lo ven como una. Y por ahí de chico yo he tenido cotorritas, he tenido canarios, pero he tenido pajaritos que me gustaban y ahora pienso desde grande, qué crueldad, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que vivíamos en otra cultura, por así decir, ¿no es cierto? Donde a los chicos de nuestra edad, sobre todo a los varones, los mandaban a cazar pajaritos. Como para que un no juego. Molestaran, para que se entretuvieran, vayan al monte, al campo, a donde fuere, ¿no? Al río, qué sé yo, a los lugares según el contexto de cada uno, a cazar pajaritos. Y era muy común y era algo que nadie miraba. Pero yo creo que en los últimos años, décadas o en algún momento 20 años más o menos. En algún momento hubo un cambio de conciencia, una o apareció, no sé, un trabajo en el que hubo gente que concientizó y poco a poco la mayoría se está concientizando al respecto de respetar la naturaleza, no cortar las plantas que son autóctonas, no matar los animales silvestres antes porque, bueno, no digo el tema de alimentación, porque a veces hay comunidades que por ahí necesitan alimentarse y, bueno, van a matar una especie, ¿no? Pero yo creo que tampoco es tan necesario, pero no puedo juzgar en ese aspecto. Pero cuando éramos más chicos, incluso nuestros padres, jamás pensaron que los animalitos, los pajaritos, tenían como sentimientos. No los miraban como seres sintientes, vivos, claro. Claro, en realidad hay muchas leyes que se han ido aprobando en Europa y bueno, creo que acá en la Argentina, no estoy muy segura ahora, pero que estaban en proyectos presentados que los animales son seres sintientes. Los perros antes era fuera perro a la cucha. Bueno, acá se ve mucho eso todavía, una cultura. Sí. El perro es mi perro y hago con él lo que quiero. Lo tienen atado. Hemos visto, lo vemos. Sí, lo vemos, y los perros en la calle, sueltos, bueno, enfermos, y eso es algo que hay que cambiar, ¿no? Pero si hubiera un control, cosa que no hay en esta ciudad. El Estado tiene que involucrarse en eso. Pero hace 12 años que con Daniel vivimos en esta ciudad y es lo mismo, y cada vez hay más perros en la calle. O sea, no se ve un cambio. No. Por más que hay agrupaciones que tratan el tema, que se involucran, pero si el Estado no apoya... Hay leyes nacionales. Se cortó esto, a ver, ¿me escuchás? Daniel, hola, ¿sí? Bueno, yo no escucho. Hay leyes nacionales que, a ver si ahora, perdón, a ver, hola, no escucho, hola, bueno, ¿vos escuchás, Marta? ¿Te escuchás vos? Habla. Hello. Hola. No. Bueno, entonces nos vamos a sacar los auriculares, siempre pasa algo con estos auriculares. Hay leyes nacionales que no se cumplen, y que los que deberían cumplirlas son los que están al frente de un municipio, o sea, el gobierno municipal. Sí, y no les importa el Estado, nada. Ya sea municipal, que es el primero que está en contacto con la gente, ¿no? De ahí, provincial, o sea, sabemos cómo viene el sistema, ¿no? Sí. Municipio, provincia, nación, constitución nacional, que es el paraguas de todo, pero... La gente está al lado, cerca del municipio, entonces es el primer estadio que se tiene que ocupar. Pero bueno con respecto a eso, ¿cómo hace una persona ambiental? Claro, pero ¿cómo hace una persona, por ejemplo, que vos, yo, cualquier persona, que si no hace una denuncia es cómplice directamente con esa crueldad? Y sí. Es cómplice. Por lo menos que se sienta culpable. Las llamadas, los avisos a Policía Ambiental son anónimos. Ahora estaba buscando acá en mis archivos. Por ejemplo, se puede hacer por teléfono al 0800-777-0220. ¿0800? 0800-777-0220. 0220. Esto es para hacer una denuncia. Una denuncia. Ya sea un ave o un animal o lo que fuera. Sí, la fauna. La fauna silvestre, que incluyen todos. Por lo general, bueno, también hay otras cosas que en las que interviene Policía Ambiental, pero no nos vamos a meter. No, las denuncias son anónimas. Son anónimas, exactamente. Por SMS, enviando... PA con mayúscula PA. Bueno, espacio, y ahí va la denuncia al 60 606, o por email, sí, policía con la P mayúscula primero, sí, punto, ahora con minúscula, ambiental, sí, @ Córdoba, CBA. .gov, con B corta, .ar. .ar. Bueno, vamos a repetir porque esto es largo. El teléfono para hacer una denuncia por algún animal, ave, perro, lo que fuera, que esté en una situación de crueldad, o pajaritos que estén enjaulados. Que fauna está silvestre. Fauna silvestre. Policía Ambiental se ocupa de esa fauna silvestre, flora, bueno, también desmontes. Es decir, otro tipo, claro, de... Bueno, pero todo dentro, tipificado dentro de ambiente. Claro, ¿no? Repetimos el teléfono porque es largo. 0800-777-0220. Un SMS se manda al PA en mayúscula, espacio, la denuncia 60606. O por email a, con mayúscula, policía.ambiental@cba.gov, de B corta, con B corta, .ar. Y la palabra policía, solo la inicial va con mayúscula. Sí, la primera, policía, la mayúscula. Sí. Bueno, o sea que no es tan difícil, aparte no te van a pedir nada, solamente... No. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Esta vez, esta señora hizo una denuncia, pero no se animaba a llamar. Entonces, llamé yo. Claro. Y después de mucho tiempo, después de un año, me enteré porque alguien comentó, sí, porque esa persona en el barrio que tenía, que yo dije, bueno, hizo un acto de buena... Claro, bueno. Cualquiera de nosotros podemos, bueno, no sé si tenés mi número, también después Julio, cuando venga por ahí... Bueno, lo voy a buscar. Vamos a hacer una cosa. Vamos Bien. A pasar dos de nuestras canciones. ¿Cómo no? Así intentamos arreglar esto de los auriculares, porque es raro, ¿no? Cuando uno se acostumbra a hacer un programa con auriculares y no los tiene, parece, no se sabe si el programa está saliendo al aire. Vamos con Paz Martínez, Amor Pirata y La Trova Rosarina, Oración del Remanso, y volvemos. El encuentro clandestino, si charlamos todo oído y en el beso todo piel. Somos un café y un cenicero en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer. Somos unas rosas, algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido, ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Somos el destino, estaba escrito, y un puñado de argumentos justificando por qué. Somos la mejor de tus amigas que se mete en nuestras vidas por mi mal y por tu bien. Somos una cena que he mentido porque quiero estar contigo hoy que puedes tú también. Somos por el suelo tu vestido y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Nosotros somos un amor pirata.

O'Higgins, 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Con tristeza y bronca, queremos contarles que ya está en camino hacia nuestras costas el barco BGP Prospector que contrató Equinor junto con YPF para empezar a bombardear el mar con ondas acústicas y comenzar también a destruir toda la vida en él. El 29 de septiembre llegaría a Montevideo y sin hacer puerto se dispondría a dirigirse a la cuenca del Talud argentino, a 310 kilómetros al sureste de Mar del Plata. Invitamos a toda la comunidad a sumarse al Atlanticazo el 4 de octubre para defender el mar y la vida. Hashtag fuera Equinor, hashtag mar libre, hashtag no a las petroleras, hashtag mar sin petroleras, hashtag no hay licencia social, hashtag red de comunidades costeras. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333 y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Vamos a mandar saludos a Renata, a Nicolás, a la Sole, a Fanny, a Grunchi, a Lili, a Mario, a Ale, a Néstor. Y vamos a decir que Sandra Luján desde Pacheco en Buenos Aires nos dice que sale perfecto, así que bueno, se arreglaron los auriculares. Bueno, buenas noches, Julio, tanto tiempo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, mucho tiempo hace. Sí. Muchísimo tiempo, pero bueno, siempre al pie del cañón, siempre te veo trabajando en pos de del ambiente, de los animales. Los animales no tienen voz, así que somos nosotros los que podemos defenderlos. Y sí, un poco la profesión que uno eligió, ¿no? Ser guardaparque y esto de estar con los chicos dentro de lo que es el Club de Observadores de Aves. Estamos ahí siempre al pie del cañón, como decís vos, trabajando en el ambiente y tratando de conservar esto que es la casa de los animales. Bueno, contame un poco de la casa, porque mucha gente camina por el centro acá de la ciudad de Capilla del Monte y no ve que haya gente cazando, pero vos me decís que hay muchos, especialmente gente que viene de afuera y en determinados lugares. ¿Dónde es eso? Bueno, el tema de la caza furtiva, sobre todo de fauna nativa, es una problemática que viene desde hace mucho tiempo y que sigue hoy por hoy, y mientras tengamos gente que compra mascotas, hace de la fauna silvestre mascotismo, va a seguir existiendo el tráfico de fauna. Hay gente que se mueve a lo largo de la provincia cazando distintos tipos de animales, en este caso aves, que es lo que más abunda en nuestra zona, y sigue habiendo una presión de caza, e incluso vecinos que se dedican a cazar, si bien por ahí no lo comercializan, cazan para tenerlos ellos. Mejor escucharlos en el patio cantando que tenerlos en una jaula menos tiempo, ¿no? Porque viven menos. Teniendo en cuenta esto, la casa de fauna silvestre está penada por ley. Puede llegar a ser también ¿Alguna de esas personas va a la jaula después de haber enjaulado a los pájaros? Depende el tráfico, sí hay, depende el proceso, el procedimiento que se haga, tanto administrativo como legal. Hay gente que puede terminar detenida. Es un tráfico, está penado por ley y con un contravencional simplemente ya puede intervenir la policía, y esta gente puede llegar a quedar detenida. Básicamente en nuestra zona el tráfico mayor es el de aves. Se busca mucho y se persigue mucho la reina mora, el rey del bosque. Explica cómo es la reina mora, porque vos me explicaste fuera del aire y yo nunca vi una acá, pero debe haber, porque me dice Marta que ella las ve y Raúl también, pero nosotros nunca vimos una reina mora. Bien, la reina mora es un ave de tamaño mediano, es azul. Sí, un como azul, una paloma, cuando decís mediano, más chiquito. Un poco más chica. Como ¿sí? un hornero. Algo parecido al hornero. Es muy similar al tordo. Al tordo músico, al tordo renegrido. Sí, al tordo renegrido, no al músico. Nada más que el azul es un poco más claro y tiene un pico grueso, muy grueso. Tiene una transición en medida que van creciendo, que pueden ser marrones hasta llegar a su tonalidad de adulto. No son aves que se vean muy seguido. Están en zonas más bien boscosas, que tengan agua. Y es ahí donde las buscan, donde las cazan. Con distintas artes, ya sea con el trampero, que el llamador es un macho, son aves territoriales, entonces el macho al estar en un lugar que no es el de él canta, los que viven en ese lugar vienen a defenderlo y ahí quedan atrapados, no vienen por la comida. ¿Usan por el canto? Llamadores, CDs, no sé, grabaciones de los pájaros. Para cazarlos no, sí se estaban usando y no es aconsejable por ahí, el tema de cuando se hace salida de avistamiento de ave o para censar. Sí, estresa a la especie, en particular el canto de otro individuo que se introduce en su hábitat. Con Daniel entonces, hicimos un curso en aves argentinas y nos decían que estaba prohibidísimo hacer llamadores o llamamiento con ese, de ese tipo, porque se desconciertan los pájaros. Exacto, él es como te decía recién, cada casal, cada pareja, cada individuo son territoriales, y cuando el que canta generalmente es el macho, cuando canta está invadiendo territorio. Entonces el otro viene a defenderlo y hay un estrés en la especie que puede terminar con problemas o yéndose del lugar, por ejemplo. ¿Hay especies de pajaritos que nosotros vemos que están en extinción? Porque te decía que a mí me encantaba ver cuando era chico los cabecitas negras, pero acá vimos una sola vez una bandada de 6 o 7 cerca de la reserva y nunca más en 13 años. Ha bajado la población de esta especie en particular, cabecitas negras, jilgueros, corbatitas ya casi no se ve y es muy raro verlos en nuestra zona cuando en realidad había bandadas de 15, 20 individuos. El cabecita negra lo vemos ahora y es muy poco, lo que pasa es que van perdiendo su hábitat, ¿sí? Entonces avanza la población, pierden su hábitat y se van desplazando hacia otros lugares. No están dentro de lo que es el rojo, por así decirlo, el riesgo, estas especies. Sí están citados como especie en riesgo la reina mora, el rey del bosque, que son dos especies nativas nuestras, que son muy buscadas, ¿sí? Y que en muchas oportunidades por ahí a la gente que no conoce le venden un tordo renegrido por reina mora. Lo he visto en ferias de aves donde hay... Esas ferias no pueden ser denunciadas y que caiga la policía ambiental y... Bueno, depende de cada provincia. Acá, por ejemplo, en Córdoba no tenemos una feria, pero sí lo he visto en una feria de aves en Buenos Aires donde se ofrecía el tordo renegrido como reina mora. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, Fauna Nación debería intervenir, ¿no? En ese momento. Y nadie en ese lugar. Hace una denuncia. Está todo como... Denuncias hay, siempre se hacen denuncias y en realidad una feria de aves puede ser, se puede hacer siempre y cuando no sean especies que... no están permitidas, como en este caso la reina mora del bosque, fauna silvestre. Generalmente canarios y otro tipo de aves que son aves que de cautiverio. Claro, yo que cuando era más chico quería comprar canarios y para soltarlos y dicen que no sobreviven, no son muy débiles. No, porque no están acostumbrados a... En Pompeya, la feria de Pompeya es muy conocida, la feria de Pompeya, en Ezeiza también hay algunas ferias que, bueno... todo el mundo las conoce, algunos denunciarán, otros y no sé si prosperan, y también la venta es por Facebook, Bueno, ahí es más fácil para la policía agarrarlos, porque está abierto. Sería claro, pero cierran los perfiles y a veces no es tan fácil. Gente de policía ambiental se trata de camuflarse con perfiles falsos, pero no es tan fácil. No llegan a los verdaderos. Bueno, Mercado Libre en alguna oportunidad, digamos, desalentaba la venta porque no la publicaban. No sé ahora. A ver, ¿se escucha? Bueno, ¿escuchas por acá? Sí, ahora. Sí, bien, bien. Bueno, estábamos hablando con Marta antes el asunto de hacer la denuncia, porque mucha gente tiene como miedo para hacer la denuncia, o son tímidos, o les da no sé qué, pero uno tiene que animarse. Si uno ve algo que no está en su lugar, tiene que hacerlo. Es un ilícito y hay que denunciarlo, como cualquier ilícito. El tema es no tener miedo. Uno, por ciudadano digital o por internet, puede entrar y hacer la denuncia a Policía Ambiental. Ellos van a disponer de un personal que generalmente está en la zona para que haga el procedimiento y incaute. En este caso sería un decomiso de la fauna que está en cautiverio para después proceder a la recuperación de los mismos. Si hace mucho tiempo que están, tienen que estar en cuarentena para no llevar lo que nosotros normalmente tenemos en nuestros domicilios con el fauno, la fauna de patio, con las gallinas, con esto, con lo otro, que se puede contagiar el ave. Liberarla significa que podemos provocar un desastre en esa especie porque lleva una enfermedad que no es común a ella. Ajá. Bueno, entonces sería, la policía ambiental va, recupera las aves, que sean chiquititas, lo que fuera, exacto, y se las lleva a un lugar para recuperarlas, entre comillas, y después las suelta. Exactamente. Depende el tiempo que haga que estén en cautiverio. Generalmente cuando se hace un procedimiento, por ahí viene la gente que está saliendo del campo y viene con las jaulas, viene con las aves que recién las atraparon. Uno se da cuenta por el hecho de que son más asustadizas o están agresivas y demás, entonces sabemos que las han cazado hace poco y se pueden dejar de liberar. Si ya el tema es un acopio, que así se llama donde las tienen, ahí ya hay otro procedimiento, ¿sí? No se liberan los llamadores en un principio porque son aves que están en cautiverio de mucho tiempo y han perdido hasta la costumbre de buscar su alimento. Entonces van a jaulones más grandes en otro destino donde están cuidadas y están en cierta libertad, que no es lo mismo que estar en libre libertad, y bueno, ahí termina un poco el procedimiento con la apertura de una causa penal si amerita, en el caso de qué tipo de ilícito están cometiendo, en este caso fauna silvestre, tráfico, y qué cantidad de tráfico hay. Me decía Marta que ahora están trabajando juntos, lo cual me parece bárbaro, o sea que están en alguna combinación. ¿En qué consiste esa combinación? Ella como observadores de aves y vos como salvadores de aves. Mirá, trabajamos juntos en el club de observadores de aves, estamos formando el mismo club. Un poco como que se conjuga mi actividad como guardaparque dentro de lo que es un ambiente natural y el trabajo que hacemos con los chicos en el tema de crudos observadores de aves. Van de la mano. Mi trabajo en particular es el de conservar lugares prístinos o por lo menos de buena condición de la naturaleza, que en definitiva es lo que ayuda a que sigamos teniendo las especies que habitaban naturalmente en nuestra zona, especies de ave como especie de mamífero, reptiles y demás, ¿no? Toda la fauna silvestre que hay en el lugar. Es un poco la conjunción que hay entre el COA y mi trabajo como guardaparque. Y si hay algún chico que nos está escuchando y le interesa tanto la vida silvestre, la fauna, y quiere estudiar guardaparques, ¿cómo hiciste vos cuando eras más chico para darle un ejemplo a alguien que nos está escuchando y le puede interesar? Mira, yo de chico, más joven, entré como guardabosque honorario de la provincia de Córdoba. Llegamos a ser unos 400 miembros de ese grupo. ¿Hay alguna escuela donde se pueden dirigir? Ahora sí, hay una escuela que es la Universidad Provincial de Córdoba, donde está la carrera de guardaparque. Son 3 años, una carrera corta dentro de todo, donde te forman como guardaparque, es un título universitario. ¿Y vos, Marta, te hubiera gustado hacer guardaparque o no? Y quizás sí, pero en esta etapa de mi vida es medio complicado. Claro, bueno, sí, claro. Pero bueno, esta actividad también ayuda, o sea, me pone en contacto con la naturaleza, porque si bien el Club de Observadores de Aves se aboca a las aves específicamente, no hay que olvidar el entorno de las aves, la casa de las aves, que es la naturaleza. Entonces, hoy dijiste vos, todos somos uno. Y en realidad es así. Si se sigue con los incendios, con los desmontes, con los negocios inmobiliarios, con los que trafican, con los que acopian, con los que cazan... No vamos a quedar ninguno. Digamos que está todo muy relacionado. Y siempre nosotros, cuando hacemos alguna actividad, no solamente hablamos de aves, sino también Julio o alguien que se involucra en el tema, hablan del bosque nativo. ¿Ustedes tienen alguna incidencia con la municipalidad en el sentido de que, te acuerdas que antes se daban folletos a los turistas, y debería haber como un apartado que hablara de los incendios y que explicaran a la gente no prender fuego y esas cosas, tampoco de cazar pajaritos y de cuidar el ambiente? Deberían estar en un folleto para que la gente, los de aquí más o menos saben, pero los de afuera no tienen ni idea. Por ahí quieren llevarse un pajarito de un lindo color para tener en el balcón. Sería interesante. Sí, sería interesante, ¿no? Se los digo porque nosotros acá decimos de cualquier cosa y en la municipalidad se ve que nunca nos escuchan porque nunca nos llevan nunca nos llevan el apunte, pero como ustedes están trabajando en esto, a lo mejor les podrían dar una idea que en ese folleto hablen de los incendios y hablen del cuidado ambiental. Mirá, si bien dentro de lo que es el tema de incendio, el gobierno de la provincia, a través de la gestión de riesgo, gestión integral de riesgo y manejo de fuego, hace promociones a través de las redes con el tema de incendios forestales, la central de bomberos de Capilla hace sus recorridas y prevenciones, ¿no? Preventivas. No es mala la idea de que se agregue una folletería que desde turismo se entregue a la gente que nos visita. Bueno, esa es la misión de ustedes, con alguna idea que salió de mi cerebro. Pero bueno, me parece que está buena la idea. Está buena la propuesta porque desde turismo, ambiente, yo creo que es importante que lleguen a la comunidad y también a los visitantes, a los turistas, que son muchos y cada vez más, para que se conozca, ¿no? Porque por ahí la gente viene por una temática, ¿no es cierto? Pero es como que no ve el todo, otro, claro, el todo, ¿no? Y sería interesante eso, sí, sí. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras y después volvemos y así vamos cerrando. Y espero que vengan por lo menos una vez por mes, que sería 12 veces por año, porque es muy interesante el tema. Bueno. Bueno, vamos con dos canciones, después las presento y después hablamos en la última parte de la entrevista. automático. Seguimos asomándonos acá al mundo de los pájaros y de las aves. Bueno, ¿quién me contesta esta? ¿Cuál es la diferencia entre ave y pájaro? ¿Saben? Yo estuve pensando, ya lo hablamos hace años cuando vinieron ustedes. Yo creo que ave es todo lo que tiene pluma, que tiene huevos y que se ve. Pájaro es aquel que vuela, ¿es así? El que vuela. Por ejemplo, una gallina no es un pájaro. Es muy fino, es un ave, ave de corral. Claro. Es muy fina la línea, ¿no? Sí. Pero aves... Ahí. A ver, ya dije una cosa, sí. Lo que yo me acordaba de la última vez de cuando estuviste hace años. Aves son todos los que ponen huevos, tienen plumas, picos, etcétera. Y pájaros son los que vuelan. ¿Es así? Hay una cuestión que tiene que ver con las patas. Los que tienen dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás. El picaflor es un ave. Ajá. Y el carpintero son, también. Son aves. Ajá. No importa el tamaño. Bueno, no importa el tamaño. Bueno, nosotros seguimos. Y hay muchas particularidades respecto de las patas. Por eso me pescaste un poco ahí. Es medio como es larga el tema, sí, por eso una línea, una línea fina. Muchas particularidades porque bueno, las acuáticas tienen sus características. Fíjate no que todas, no. La jacana tiene una pata con dedos de 17 centímetros. Ajá. No, o sea que Sí. Un día podríamos hablar de la temática pata de o el otro día de temática picos, por ejemplo. Bueno, y ahora te cuento algo. Estuvimos haciendo un ejercicio con Daniel que había que poner las dedos así con pata de gallina, se llamaba, y tengo ahora un esguince en el dedo, así que no lo recomiendo. Bueno, vamos a ir cerrando esta entrevista que es divertida. Me gustaría que vinieran por lo menos una vez por mes porque es muy interesante el tema. Y es bueno que la gente escuche, ¿no? Por supuesto. La vida de los pájaros. He oído que los pájaros o las aves son las únicas descendientes directas de los dinosaurios. Exacto. ¿Es así? ¿O digo cualquier verdura? Sí, es así. Claro, dinosaurios así. Modificados. Exacto. Claro, sí, sí, pero imagínate, el dinosaurio es el animal más grande del planeta. Parece increíble. Y después en picaflor chiquitito, ¿no? Bueno, hay una transición interesante. ¿Dónde se los puede encontrar a ustedes? Porque van a haber muchos interesados en hablar con ustedes y a lo mejor en el Club Observadores de Aves para hacer alguna salida. ¿Cuándo van a hacer alguna? ¿Tienen Estamos organizando una para el gran día de observación. 13 de octubre. Que es 13 de octubre. Bueno, ahí tenemos que planificar bien el lugar. Hay un par de días dando vuelta. ¿Es por el día o van a dormir afuera y vuelven? ¿Y es cerca? Es por el día, es por el día. Se pueden organizar salidas que específicas a buscar determinada ave, determinada especie, que te lleva más tiempo y a otro lugar. Entonces se puede llegar a organizar. Pero bueno, estamos primero haciéndolo lo más cerca, tratando de que la gente se una a ese tipo de salidas. Hemos organizado varias, se han dado a conocer. No hemos tenido mucha respuesta. Bueno, vamos a meterle pata, entonces. Pero, ahora el 13 sería el gran día de observación de aves. Y bueno, vamos a ver qué lugarcito elegimos. O si buscamos aves playeras, o si buscamos otro tipo de especie, es el lugar que vamos a tener que elegir, ¿no? Ajá. O algún individuo en particular. ¿Y a dónde pueden llamar para hablar con vos, por ejemplo? Si te ves mi número particular, pero si te doy el número, que me traten de ubicar dentro de la Reserva Uritorco, es más fácil. Dentro de la Reserva Uritorco. Sí. ¿Hay algún Facebook, alguna página? Me pueden buscar por el Instagram. Instagram. Ser.pacha o Guevara Juli, ¿sí? Guevara Juli. Y yo que soy antiguo, que no tengo Instagram, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? Bueno, señores de humo. Y si no, bueno, 351... Bueno, no, sino que es dar tu número de teléfono, pero bueno, te lo van a pasa es que después me vuelven loco. Bueno, Julio Guevara. Intermediaria. Sí. Julio como Guevara. Soy la comunicadora del grupo, te puedo dar mi número como para que se comuniquen por WhatsApp y yo después hago la intermediación. ¿Cuál es el número? Así 3548. 3548-566909. Tenemos un grupo. ¿Puedo volver a dar en otros programas? Sí, sí, por supuesto. Viste que ustedes también están en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, sí. Y en ese grupo, que es un grupo de información y de compartir. Y las fotos lindas fotos, que suban, qué increíble. Experiencias, y hay mucha gente que es de Córdoba, de otros. No es solo de acá de la zona. Y lo bueno sería que algunos del grupo que participan así de actividades. De ornitología y demás pudieran venir también. Si quieren acercarse, estamos acercarse abiertos. Y hablar. Abrimos las salas para todos. Los vamos a invitar a participar del programa. Sí, por supuesto. Encantado, encantado. Bueno, para que cuenten sus experiencias, ¿no? Y hay gente con más conocimiento, obviamente, ¿no? Sí, más, sí, sí. Pero bueno, más técnico. El conocimiento de cada uno es bárbaro. Yo me deleito cuando veo un pájaro que no sé cuál es, me llama la atención y. Me gusta verlo así, que pase, y estoy esperando que vuelva. Hay integrantes que conocen el nombre científico, y te tiran el nombre científico y uno tiene que ir al libro a buscar, pero está muy bueno, ya no da porque para uno tanto. Va aprendiendo. No es fácil. No es se hacen esos intercambios. Y bueno, sería la propuesta que tenemos para, las tenemos que ir afinando, es en octubre, entre el 7, 8 y la semana del... Y el 13 sería en esa semana, más o menos, trabajar con esta cuestión de Más Vale Volando se llama la campaña que lanza Aves Argentinas. Y recordando, por ejemplo, que los animales silvestres no son mascotas. No. Que no compres por lástima ni para liberar. Si lo haces, contribuís con el éxito del vendedor. Claro. Y volverá a capturar. No seas cómplice del tráfico ilegal, denuncia. Es como la trata de blancas, ¿no? Tal cual, como la trata horrible. De personas. La denuncia puede ayudar a que la fauna silvestre siga en libertad. Y bueno, que disfrutar de las aves es lo más importante, siempre en libertad, ¿no? Observarlas de la naturaleza, plazas, jardines, parques, reservas. Bueno, eso sería la propuesta que ya iniciamos hoy, trabajando con la escuela de Charbonnier, que vamos a continuar las actividades con los alumnos, actividades que hoy fueron artísticas, es decir, tenemos muestras fotográficas itinerantes. Entonces, el grupo participa llevando fotos. Hay siempre una mamá o dos mamás que organizan y moderan, y los niños pintan. Entonces, se aborda desde ese lugar, desde lo artístico, y después se va avanzando. Bueno, la salida del 13 de octubre, y tenemos una invitación en San Carlos Minas, de un proyecto que está haciendo, un proyecto arqueológico y de patrimonio histórico, cultural histórico, que un integrante del grupo está llevando a cabo con un equipo en la escuela primaria de San Carlos Minas, y nos invitaron para el cierre. Ajá. El 8 de noviembre, así que bueno, hay muchas actividades. Bueno, tiene que volver a fines de octubre, ahora empieza octubre, para a fines de noviembre. Y antes. Bueno, quiero agradecerles que hayan venido, como siempre, que los invito, vienen. Y a Julio, vos que no te veía hace años, mucho, sí. Y nos vamos a volver a ver seguido, y es muy importante lo que hacen ustedes y que se difundan, porque es muy placentero. Lo bueno es que la gente participe también, ¿no? Por ahí la gente no quiere responsabilidad, no quiere compromiso, pero por lo menos participar de la información, y cuando convocamos generalmente para un sábado, claro, a la mañana, o bien a la tarde, depende, bueno, para salir, y no hace falta saber ni conocer del tema. Solamente integrarse y aprender, bueno, y disfrutar. Aprender, y disfrutar. Muy, muy, muy bien. Y aparte, ser responsable, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, vamos, gracias a vos. Una sola canción. Como siempre. Sí, sí. Después las voy a presentar, las tres que vamos a pasar. Una sola canción ahora, Daniel, y después vamos con nuestra amiga historiadora Silvia Villegas a ver qué nos dice. Y volvemos. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. A ustedes por abrirnos siempre las puertas. No. Son tan generosos. Ya arreglamos para la próxima vez. Bien. Y la próxima habla Raúl, porque hoy no lo he escuchado. Raúl, que tiene el dedo. Raúl dicta de atrás. Es el apuntador. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Qué fue eso? ¡Una sombra! ¡Un arcoíris! ¡Eso no es un arcoíris! ¡Eso es un picaflor! Soy cometa y picaflor. Con mis alas tan veloces voy dejando en tu ventana un mundo de color. Si me junto con tus ojos, sí, se ilumina mi volar. Si tu corazón lo quiere, juntos vamos a cuidar. Flores, agua, tierra, monte. Quisiera ser cometa para ir a otro planeta y dejarles el aroma de la vida y el amor. Pero soy un picaflor, y este canto es para vos. Pero soy un picaflor, y este canto es para vos. Viste qué rápido, ¿no? Que va el picaflor este. Y así de repente no me aparece. ¡Ah, qué belleza! Oh. Soy cometa y picaflor, llevo polen a las flores. Suspendido yo le canto, me alimento con amor. Pa' adelante y para atrás, vuelo libre en el viento. Mariposas, mainumbí, somos una en el viento. Vuela, siente, brilla, canta. Quisiera ser cometa para ir a otro planeta y dejarles el aroma de la vida y el amor. Pero soy un picaflor y este canto es para vos. flor. Y este canto es para vos. Hola Diego, hola Daniel, Betty, feliz día de la primavera. Nos disponemos a hacer esta columna, primero abrazándolos por su condición de jóvenes y celebrantes de la primavera, seguro. Hoy me asomo entonces para celebrar este día considerando esta condición social de ser joven. ¿Qué significa ser joven? ¿Y desde cuándo existe esta calificación social para que otros te reconozcan como joven, para identificarse cada uno como joven? ¿Y qué alcances tiene si se trata solamente de una condición biológica, un tiempo de la edad humana promedio, o ser joven es una manera de ser? La socióloga marxista Agnes Heller, muy prolífica, una gran productora de teoría de la interpretación cultural, dice que ser joven es bastante nuevo en la historia de la humanidad y que está muy relacionado con el tránsito del siglo XIX al XX, las formas de emancipación y condiciones laborales que creó primero el capitalismo del siglo XIX, que generó condiciones sociales favorables para la existencia de gente independiente que no estaba relacionada con los oficios de los padres, ligados a las ciudades, con autonomía económica y de opinión política y cultural también, justamente a propósito de esa autonomía económica, y cierto registro también de diferenciación con la generación precedente, ya sea ligados al campesinado, ligados a los atributos administrativos y de control tradicionales como ser cura, ser abogado, ser militar, ese tipo de estamentos. Entonces, ser joven aparece y acontece también en un momento de clivaje del capitalismo. Pensemos que finales del siglo XIX, la guerra de Crimea y luego la Primera Guerra Mundial, luego la Revolución Rusa y así sucesivamente el siglo XX, plagados de guerras, presencias de ejércitos, militarizaciones que nos incluyen totalmente a nosotros los latinoamericanos y a los argentinos y argentinas en particular. La emergencia de ese siglo XX está profundamente relacionada con ser joven. Así que bueno, celebramos ser joven en este día de la primavera. Ser joven entonces es una creación histórica. Hubo un periodo de la historia en que el tránsito de la niñez a la adultez marcaba el ciclo vital y productivo, reproductivo más importante. Por eso tantas culturas que tienen en común los ritos de pase de edad, de condición social, convertirse en hombre, dejar de ser niño para ser hombre. Cuando aparece la condición, cuando se va dando el proceso de aparición, emergencia, presencia en el escenario social y político de los jóvenes, va a ser en este periodo de tránsito entre el siglo XIX y el XX, luego atravesado por las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo este tan autodestructivo, destructivo y de competencia, hace que competir tenga que tener una serie de condiciones para competir en el mercado, para competir en la guerra, para competir en el arte, ser joven se convirtió en la manera de ser productivo. Entonces es al mismo tiempo una creación capitalista ser joven para generar una nueva tipología de mercado. De hecho, los jeans, las zapatillas, los autos deportivos están relacionados con la producción capitalista para los jóvenes. Una industria hecha para ser jóvenes. Pero también ocurre otro tipo de movilización en el siglo XX, a propósito de ser joven, de orden mucho más pacíficas y pacifistas, sociales y socialistas, de nueva estética existencial, como son los movimientos hippies, por ejemplo, o diferentes maneras de ser hippie en el mundo también, que supone una crítica justamente a los sistemas de mercado y una manera de vivir diferente a las tradiciones hasta ahora desarrolladas, consideradas decrépitas, como la familia, el matrimonio burgués productivo. De tal manera que también en nuestro país vamos a asistir a una emergencia del feminismo en los años 50, 60, 70, toda una corriente de feministas ligadas a ser jóvenes también. Todo celebra la juventud. Esa fuerza transformadora de la juventud hizo que se moviera la historia. Sí, que se moviera la historia. Y bueno, no se puede soslayar, ¿verdad?, decir que movimientos como el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo, movimientos de obreros y estudiantes en plena protesta, agremiación, organización estudiantil, llevaron a cabo esas formas de crítica y protesta a la sociedad tan envolventes, tan contundentes que hacen a nuestra historia también. Y también son jóvenes los mayoritariamente masacrados durante la dictadura militar en 1976. Los militares aborrecían a los jóvenes. Los militares estuvieron particularmente saña contra los jóvenes. Desplegaron una corriente reaccionaria y de odio a los jóvenes y de temor a los jóvenes que hubo que desplegar con mucho ímpetu una fiesta democrática a partir de los 80 para poder ser joven. En nuestro país, ser joven en ojos de la policía, de los militares, de muchos padres y de todos los que se sintieron autorizados, directores de escuela, directores de hospitales, ser joven se transformó en ser enemigo y consideraron a los jóvenes, nos consideraron a los que entonces éramos jóvenes, enemigos, sentados en el lugar opuesto de la mesa y sin querer negociar ni aceptar, con mucha intolerancia. Entonces, ser jóvenes también fue peligroso en Argentina. Así que hoy tenemos que celebrar la juventud democrática, la juventud en democracia, la juventud proyectando democracia, sí, derechos, democracia y muchas primaveras libres. Dice Agnes Heller que actitudes y nuevos gestos y nuevos comportamientos comienzan a definir una tipología social que primero impactó más en la masculinidad, en los hombres, ser jóvenes, y luego también en las mujeres, ¿verdad? Y que las guerras han sido impulsoras de nuevos gestos y nuevas maneras de estar en el mundo. Otro movimiento de identidad de ser jóvenes en nuestro país es la reforma universitaria del 18, el movimiento estudiantil del año 18, que da comienzos acá en Córdoba, en esta universidad, y que si bien se trata de una crítica y reforma a la universidad y sus comportamientos aristocráticos, sino que se despliega a todo el orden social, político, cultural argentino y latinoamericano, y es llevado adelante por jóvenes. una novedad en el espectro político, la participación con opinión, contundencia y ánimos de transformación como la que llevan adelante los jóvenes de la reforma universitaria del 18, por ejemplo, acá en Córdoba, en Argentina. Y bueno, y es un impulso muy creador, los movimientos de jóvenes. Luego son emergentes movimientos de jóvenes, los surgidos a propósito de la Segunda Guerra Mundial, también el volver de la guerra, la resistencia a ir a la guerra, abandonar los proyectos propios existenciales para ir a la guerra, tener que padecer esperando a quienes tenían que volver de la guerra, y todo el ciclo bélico del siglo XX se llevó masas de jóvenes. También hay movimientos de jóvenes asociados en los Estados Unidos y en Europa en sucesos de orden callejeros ligados a obreros y estudiantes, o a veces mayoritariamente estudiantes, otras veces con más peso proletario, de protesta contra los cánones que gobernaban el mundo a mediados del siglo XX, que ya se podía percibir decrépito, decadente, bélico, violento. Bueno, son las juventudes que van a emerger también tras los fascismos y la violencia del fascismo y del nazismo, perpetrando genocidios que no apuntan precisamente a ser jóvenes, pero que tiene millones de víctimas que son jóvenes también. El movimiento de juventudes del siglo XX marca la aparición bastante rápida y fuerte de la presencia de los jóvenes en el sistema político, en la incidencia cultural, en los ánimos de transformación, en el ímpetu revolucionario, en la crítica y un cambio en la estética musical, la estética plástica, la estética teatral, la estética cinematográfica, fotográfica. Entonces hay una serie de hitos de 100 años a esta parte que nos marcan justamente la presencia de los jóvenes en el espectro político, social y con incidencia. Y por lo tanto también ya registramos la coexistencia con miles de personas que tienen 70 y 80 años y que, como han protagonizado plenamente los 60, 70 y conservan ese espíritu, siguen siendo jóvenes. Hay muchos de esos jóvenes y en nuestra sociedad. Así que bueno, celebramos la primavera y la juventud. Aquella juventud hermosa, picante, crítica, transformadora y de una voz bien altisonante en su música, el rock, y en sus actitudes. Feliz día de la primavera para todos. Ya no queda nada por decir, simplemente no estoy bien así. Regresa, te pido amor, regresa. Que el tiempo cure lo que tenga que curar. Empiezo el día y veo que no estás, disfrazo esta triste soledad. Regresa, te pido amor, regresa. Nos merecemos otra oportunidad. No me rechaces si es que te pasa como a mí, que ya no puedo estar un día más así. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. sin guardar, tu recuerdo sin poder borrar. Regresa, te pido amor, regresa. Sigo solo porque tengo esta ilusión. No me rechaces, si es que te pasa como a mí, que ya no puedo estar un día más así. Si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto amor que siempre hubo entre los. Bueno, estuvimos escuchando a Banda Los Chinos y Coti, Porcelana China, Hilda Lizarazu, Mis Amigos Incondicionales, Laura Dos Santos, Picaflor Cometa, y Nahuel Penici y Luciano Pereira, Regresa. Y vamos a ver qué tiene hoy Betty para nosotros en este jueves de poesía. Buenas noches, Diego, Dani. Buenas noches a todos los oyentes de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía. Hoy nos asomaremos juntos con una amiga. Ella es Cecilia Breyer. Cecilia nos va a contar sobre un encuentro de poesía que se realizó el sábado pasado en Capilla del Monte, un encuentro hermoso e interesante, pero vamos a escucharla. El sábado pasado, este 16, tuvo lugar en el Club del Cómic un evento de poesía, música y artes visuales. El señor Claudio Simi, que es secretario de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, está frente a la plaza junto con sus colaboradores. Creo que está la señora Viviana Especía, dieron lugar al encuentro contando bien de qué se trataría, de qué iba a consistir. En primer lugar, los alumnos iban a presentar sus obras, los alumnos del taller del señor Simi. El tema es bibliopoesía, leyeron sus trabajos. Y luego el mismo señor Simi cantó poesías de autores desconocidos, con arreglos propios y de otros, y se acompañó en guitarra. Fue un tramo excelente. La profesora de ilustración, que allí se encontraba, explicó también las obras expuestas, inspiradas todas en poemas de reconocidos autores. Las obras estaban realizadas en técnicas mixtas y en formatos diversos. Incluso se mostró lo que ahora está en boga, pero es muy bello, los libros de autor, que son piezas únicas, de gran valor artístico, porque son diferentes a la obra de papel que conocemos. Se informó también, se dieron muchos informes acerca de un concurso cuya idea nació aquí en Capilla del Monte y que luego tomó carácter nacional, que es sobre el tren. La directora de este proyecto es la señora Especía y también la directora de la Biblioteca Popular, Mariano Moreno, informó acerca de un taller que se hará acerca de los 40 años de democracia y presentó a su futura expositora. También se informó acerca de diversos espacios a realizarse en los próximos meses, no recuerdo las fechas, pero donde se tratarán temas relacionados con la obra escrita, que no son sobre la obra escrita, sino sobre disciplinas que se relacionan con ella, por ejemplo, la traducción literaria, la enseñanza de la literatura, entre otros. Y habrá también espectáculos musicales, tengo entendido. Luego se nos ofreció el micrófono abierto para los que no participábamos en ninguno de los talleres ofrecidos por la biblioteca. La reunión fue muy buena y se desarrolló en un ambiente cordial. Los saluda Cecilia Brayer. Ahora vamos a escuchar en la voz de nuestra poeta invitada, Cecilia Brayer, un poema de su autoría que se titula... Los otros. Algunos mueren de sed con el agua hasta las rodillas, Buda. Caminan con la pesadumbre de los miserables en un mundo páramo, con la frente clavada en el horizonte de un futuro incierto, hasta lo absoluto. Ya no sueñan, porque han vendido ese poder a los farsantes de las ferias. Sangran debajo de sus ropas y así van a todos lados. Casi nunca se dan cuenta, ni ellos, ni sus parientes, ni tampoco sus vecinos, ni los del otro barrio. Hablan como si dijeran algo y no saben qué hacer con los estrépitos del hambre y de la muerte, las pequeñas injusticias y las grandes. Se despiertan cada vez y se levantan con esfuerzo. Se toman el café de cada día y se van a trabajar para la tritura Sueños and Company. Muy felices porque están ascendiendo. Escuchan sin oír, pero gritan, eso sí, las verdades libretadas de esta obra donde todos son actores sin salario. Les gusta lo que debe ser gustado, mostrado, ingerido y descartado. No siembran, no cocinan, no surcen con palabras las heridas del pasado, que aún viven en los pliegues de unos versos en cuadernos amarillos. No se miran, no se besan con las manos, no se encuentran, no se bañan en el fuego del eterno instante eterno. No caminan descalzos o desnudos, ni en la tierra, ni en el cielo. Ellos, los otros, lo saben. Imprevistamente uno se dijo, que la máquina no me vea. Si recuerdo tan solo un sueño, solo uno, quizás logre conservar un retazo de esa vida que no fue, que no supe, que no pude. Ellos lo vieron al instante, con los ojos vueltos hacia arriba. Usted, sí, usted, aquí no está permitido soñar. Bueno, muy linda la poesía de Cecilia Brayer. Vamos a intentar que Cecilia nos deje más poesías en el programa. Vamos a recordar e informar que la feria en San Esteban en el mes de octubre, el primero y el 15 de octubre. Festejamos nuestro cumple 6, sábado 30, en Pueblo Bar, 25 de mayo, 323, aquí en una radio, muchas voces. Así que acá dice, queremos festejarlo entre todos, todas, todes quienes hacemos esta radio que exista, suena y crezca. Por eso te proponemos encontrarnos para festejar la comunicación popular

Bueno, muchas gracias. Gracias.